la unión de los pobres. La gente se reúne en peñas, en centros de aficiones, en equipos de fútbol, clubes de fans, partidos políticos, en aficiones organizadas, etc. Incluso cuando te encuentras fuera de tu región o país, por ponerle un nombre, y conoces a alguien que vive donde tú, te das más que si lo tuvieses como vecino, aunque no generalizo. Hay gente que explota, abusa, discrimina, impone, roba, se burla, engaña. Normalmente la gente que impera, es decir, el poder político, militar y clero de cualquier región organizada, aunque ahora se le pongan otros nombres, procura para que la cosa le funcione y tratar de hacer lo que he mencionado. Mientras los pobres, es decir, los obreros, no usemos la cabeza para pensar, van contra los pobres, porque ellos mismos. No sé dónde se dan cuenta de que muchas veces se centran en las ramitas de las ramas, en lugar de acudir al tronco del problema. Este es grande. Mientras nosotros nos tiramos piedras, el cinturón lo van a seguir portando. Es un reflejo más para ver enfermedad en esta sociedad. No se trata de ir con tonterías. Una unión para hacer una fuerza y rendir justicia, no para imponer nada a nadie. No se trata de eso. Que las cosas se digan entre familia, amigos, compañeros, vecinos, sin romper con lo construido por ti o por otros. Después de la discusión, podría tomar un café o helado, por ejemplo. Si evitamos que nos tomen el pelo o nos engañen, ya es suficiente. A veces tenemos enfrente lo profundo, hablando espiritualmente, y no se ve o no se quiere ver. Me despido dando ánimo y salud para todos. Un obrero más que procura tener la iglesia en su casa o una iglesia pobre, acudiendo de forma directa a Cristo, Dios, Buda, etc. El hombre es lo de menos, pues no lo va a hacer también. anteriormente. y es por esto, digamos, que entrabadas en nuestro interior, porque ahora, y aquí en Mallorca, gracias a que Etano Martí, gracias, diría yo, a cada uno por sí mismo, por sí misma, a una serie de circunstancias de la vida, nos han hecho llegar hasta el punto de abrir nuestra mente a esta bondad, justicia, paz, verdad que todos llevamos grabando. Él es el Espíritu Universal que te guía para que las pongas en práctica, las digas sin miedo, si uno quiere, a los demás, para que hagan lo mismo, ya que si todos llevamos, o somos, o formamos parte de Dios, el cual nos ha creado, no veo yo ningún inconveniente o impedimento en que pueda haber muchísima más gente que lo vea y lo sienta así. Porque todo esto es bueno y es una parte para ir hacia Dios. Conclusión. En cuanto a lo de, a lo que debemos hacer, hagamos lo que creemos justo y bueno para nosotros, pensar en lo que dirán los familiares, amigos o vecinos. Si queremos ver Biblias para contrastar lo que está pasando ahora con lo que pasaba mucho tiempo atrás, más también escribir cartas, poesías, activar o centrar cualquier cosa, hagámoslo. No hay ningún impedimento para eso, pero no nos estamos coaccionados, insultados, obsesionados por lo que hacemos, ni mal, si nos lo dicen, menos todavía. Todo esto da de salida a uno de un corazón, si lo siente. Por esto es falso decir de dentro o de fuera que pertenecemos a un sexto o a algún grupo, porque si uno piensa, reflexiona, como ya he dicho, es imposible que nadie, excepto yo mismo, pueda gobernar mi vida y corazón. Yo a veces, o muchas veces, he pensado en estos ciegos, sordos, mudos, o gente paralítica, normales, y la lista sería larga, más dos grandes niños o niñas explotados sexualmente, o que pasan hambre. Me hago muchas preguntas referentes. Por ejemplo, son muy sencillas y las que uno se puede hacer. Las cuales son, ¿qué es lo que uno tiene que cambiar? ¿De vicios o defectos o faltas de voluntad o de cualquier otra cosa que usted? ¿O que le haga falta a uno? O sea, la revolución, el cambio o la lucha interior de cada uno. Y me río yo mismo y me doy cuenta de que a veces gente o gente de todas partes lo pasa peor o más mal de lo que nos pudiéramos imaginar. Por esto, si uno hace todo lo posible que está en sus manos más de que se queja, si luego piensa atrás uno en lo que he dicho, no hay para tanto. Lo que sí se debe hacer es pedir, como dijo Lucas, de Autistichet, 10:27 del Nuevo Testamento, que es amar y pedir ayuda con todas nuestras fuerzas al único que puede ayudar, Dios. Si no, no pasa nada tanto. Podría haber terminado hablando de Lucas. Eso es todo. ¿Ya hay copias? Sí, ya hay. Y el tercio restante oirá la llamada de seguir la verdad. Habrá muchas señales en el cielo y todos veremos a la Virgen. ¿Qué otros temas tratará el seminario? Voy a cubrir muchas áreas específicas como las experiencias con familiares fallecidos, la inmortalidad del espíritu, el desarrollo de las facultades físicas, la meditación para contactar con seres de otros planos o las profecías. ¿Por qué las profecías de Nostradamus concluyen el próximo siglo? Nos hallamos ante el advenimiento de la tierra prometida cuyo nacimiento no estará exento de dolor, a imagen de un parto. En la actualidad se distinguen dos grupos, los que han caído en la drogadicción para alterar su conciencia por falta de esperanza y los que vislumbran la luz. Antes del nuevo siglo la verdad iluminará a los que han perdido el control. ¿Qué ocurrirá después del apocalipsis? El mundo no va a terminar ya ni a destruirse a pesar de lo que ocurre. No importa el país en que venimos, somos uno en el espíritu, uno en la verdad. Los niños no querrán dañarse el uno al otro. La gente no deseará ir a la guerra y desaparecerán las armas, sustituidas por las flores. El dinero, el poder, los antagonismos políticos o religiosos dejarán de constituir un motivo de lucha para la humanidad y seguirá la llamada fraternal. Nunca hemos tenido tantas personas buscando sentido a la vida. ¿Cómo recibió el mensaje? Soy una visionaria desde los 4 años, cuando vi a Jesús y oí a un grupo de niños cantando «Somos uno en Dios». A los 6 años vi a familiares fallecidos durante el holocausto en Polonia. Más tarde, a los 14 años, descubrí el yoga y conocí a un médium que me reveló mi naturaleza. Me anunció que no daría luz a ningún niño, pero que todos serían mis hijos, como así ha sido a través de mi labor en la psicoterapia infantil. ¿Qué sucederá en Mallorca? Los países marítimos percibirán las señales con mayor intensidad. Será algo maravilloso. Los ovnis tan frecuentes aquí serán manifestaciones de universos paralelos y vibraciones específicas. Se acabó. María allí siempre escribió algo sobre el apocalipsis. José Luis no te ha leído y Juan. Yo no tengo que decir más que una cosa muy sencilla, muy, muy breve. Vosotros sí que con vuestros escritos, Juan, sí, a mí, y a vosotros, no a mí, sí, esto me llega, lo que se dice al corazón. Esta mujer del periódico, yo no soy quien para juzgarla, pero francamente no me dice nada. Ahora bien, defiendo esto y así tendremos tiempo de meter a lo mejor todas estas cosas juntas. Mañana o mañana, si queráis. Ven. Cristianismo teórico y práctico. Nosotros los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo sabemos por propia experiencia que no es lo mismo predicar que practicar. En nuestro caso es el cristianismo. El obrero carpintero, Jesús de Nazaret, en Cristo, practicó lo que predicaba. Enseñó practicando lo que predicaba y dijo muy claramente, aprended de mí. El cristianismo no es una teoría, es una vida práctica, es vivir en y con Cristo. Por ejemplo, un arquitecto, médico, ingeniero, etc. O un albañil, carpintero, herrero, etc. Si estas personas se limitan solamente a la teoría, tratando de enseñar lo que saben a otras personas, nos quedaremos todos con la teoría. ¿Quién curará al enfermo? ¿Quién hará los planes para construir una casa o un puente, etc.? ¿Y quién construirá estas cosas como también vestidos, muebles, etc.? La cosa está muy clara. Si estas personas no practican lo que saben, estas personas no son útiles para nada. Ahora bien, en lo religioso están los sacerdotes de todas las religiones en la teoría, pero les falta la práctica. Y aquí en particular nos referimos a los sacerdotes que predicen el cristianismo. Salvo en contados casos, en general lo viven en y con Cristo. Los sacerdotes católicos y protestantes solamente tienen estudios de seminario, teología, filosofía, ritos, creencias, dogmas, Biblia, Evangelio, etc. Y lo predican a sus creyentes, en general a la gente. Y claro está, siendo la confusión, en muchos casos el ateísmo, ¿puede un ser humano ateo de la albañilería, por ejemplo, viviendo en una casa, ser ateo, Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Y claro está, no es por sus estudios, predicaciones, ceremonias, etc. Todo ser humano, hombre o mujer, tiene derecho al apostolado de Cristo, ser de verdad sacerdote de Dios en su propia vida. Solamente necesita practicar las sencillas y únicas enseñanzas de Cristo, buscando en sí mismo al Espíritu de Dios, y no necesita estudios de seminario, pues al vivir él y con Cristo, con Dios, trabajará para comer, pero no para hacerse rico. Será pacífico, bondadoso, sabio, se dedicará con el ejemplo, y no lo hará cobrando un sueldo. Y de estas personas que viven la vida espiritual, la gente podrá decir que viven una utopía, etc. Pero no les producirá ateísmo, indiferencia. Al contrario, producirá curiosidad, interés, etc. Esto es la verdadera vida humana. Esto es la iglesia pobre, la verdadera iglesia de Cristo, que no es una teoría. Es practicar el evangelio de Cristo. No se trata de estar con los pobres, de ayudar, dar limón, etc. a los pobres. Hay que ser pobres para poder predicar y denunciar las injusticias del capitalismo. En una sociedad que se autotitula civilizada, compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, militarismo, partidos políticos, etc. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a los sacerdotes creyentes católicos y protestantes que acudan de orar a Cristo y se dejen de tanto estudio, tanta teoría, y acudan a la única escuela espiritual de Cristo, y con sincera oración verán que está en uno mismo. Ánimos amigos y adelante. Tauro, porque entonces resultaría que seríamos Rusia y Norteamérica con la Guerra Fría, ¿eh? ¿Quién habla? ¿Quién va a hablar? ¿Eh? Jerónima, no hables tan tanto, que no puedes hablar. Hay manera con esta guerra. ¿Habéis conocido a Juan cuando venía los primeros días? Aquí hay un motivo ya de reflexión. Pues no me queremos con Juan. Que aquí nadie habla. Hay que meterse con Juan. Juan. Que no es el mismo Juan de los primeros días. ¿Qué ha pasado aquí? Pacífico, bondadoso, sabio, predicará con el ejemplo. no lo hará cobrando un sueldo. Y estas personas que viven la vida espiritual, la gente podrá decir que viven en una utopía, etc. Pero no les producirá ateísmo, indiferencia. Al contrario, producirá curiosidad, interés, etc. Esto es la verdadera vida humana. Esto es la iglesia pobre, la verdadera iglesia de Cristo, que no es una teoría, es practicar el Evangelio de Cristo. No se trata de estar con los pobres, de ayudar, dar limosna, etc. A los pobres, hay que ser pobres para poder predicar y denunciar las injusticias del capitalismo. Es una sociedad que se autotitula civilizada, compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, militarismo, partidos políticos, etc. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a los sacerdotes y creyentes católicos y protestantes que acudan de verdad a Cristo y que dejen de tanto estudio, de tanta teoría, que acudan a la única escuela espiritual de Cristo, que con sincera oración verá que está en uno mismo. Ánimos amigos y adelante, así sea. Yo creo que este mensaje se podría resumir en una cosa, del Cristo lecho y un buen texto. La pregunta clave que le hizo Jaime aquí, el pastor, ¿tú de qué trabajas? Palabras, palabritas, bonitas siempre, mucho discurso, mucha teoría, pero no me lo acompaña de tu vida, no me sirve. Por muy bonita que sea la teoría. Y hay una cosa evidente, ¿no? Este señor lo deja todo en el mundo, predicando, ¿y quién le daría de comer? ¿Quién le daría de comer? Tú eres un ser humano con una boca, un albano, unas necesidades físicas de agua, de comida, de vestido, donde tienes que ser simbiosis. Útil a los demás y poder construir y producir. Entonces, si no empiezas por lo básico, si eres un espíritu encarnado en este mundo con un físico y tienes que cubrir tus necesidades, si no empiezas por lo básico, ¿qué te vienes a contar? ¿No? Por muy verdadero que sea lo que me digas. Porque si los autores no pueden mantener tu físico en esta tierra, entonces, ¿te acuerdas? Si estás dentro de los demás, que te dentro de comer, tú vives del cuento. Y viviendo del cuento tú vas a predicar, ¿cómo puedes predicar? Si ya vives del cuento. Lo que predices no es vida propia tuya. Es una parte que te estás contando. Porque la cosa espiritual, si tú estás pensando en tu vida, no es cosa material y es cosa, digamos, bueno, material ya lo sabemos, cosa física, es cosa ya más superior, es una cosa, digamos, traspasa estos límites, no podríamos entender, no me imagino, tampoco no. Por eso, a veces, como ayer mismo vi la televisión, estos días, como habéis visto, esto de Irán, estos niños, a veces pienso, estos que estaban un poco locos y agarrados a una cama, mira mucho, ya, ¿cómo pueden aguantar esta gente así? Ya sé que hay un padre, hay un Dios, que es todo bondad, que es todo poder, digamos, pues vaya, pues a veces piensa y reflexiona sobre esto y dice, ya sé que esto es culpa de los padres, hijos y toda la organización de París, todo lo que me digáis, todo lo creo, pero ellos lo pasan, en esta vida lo pasan así, ¿por qué? No lo sé, tampoco, me interesa, pero alguna cosa grave han de haber hecho o deben ser otras personas, digo yo, que no son de este mundo, que pertenecen a otros mundos, son más fuertes, no, el karma es fuerte este, porque no se puedan mover de allí, este es loco encima, aunque a mi mamá no lo tienen, es igual, se mueve al menos dentro de la jaula, después de un sitio a otro, pero esta gente, hay que ver la gente mala lo que es, el pensamiento de cómo ha de ser, y lo que han de sufrir aquello en aquel momento, o la perversidad de algunas mentes, o a lo mejor ellos no sufren, o no imaginamos que sufren, pero deben tener otra mentalidad, otra cosa, que ya supera todo aquello, que pues, pero igual, digamos, yo, estoy claro, eso es un ejemplo, hay que decirlo, o sea, que yo creo que lo de, bueno, nos desviamos un poco el tema, pero el karma no se trata de decir, yo veo alguien sufriendo, nada, claro, no, pero es la ley esa, no me causa efecto que es, no, o sea, alguien, es el karma tampoco, ver a alguien sufriendo, o sea, no es para que uno diga, bueno, algo debe haber hecho, sino precisamente para que nos removamos y procuremos evitar el sufrimiento. Ya haya una ley del karma, bueno, pero... Sé que otro me dirá, sí, esto es culpa de las leyes de allí, son culpa de aquellos, y todo lo que tú quieras. Pero Dios debe saber cómo están aquella gente, ¿no? O es que ahora no lo da por la televisión, que ha pasado tantos años, y han estado así. Y es que ahora cambiará, seguirán igual, seguirán de la misma manera. Mientras no cambien la persona, y la persona no quiere cambiar, le gusta estar así. Pues entonces, algunas, ¿eh? No todas. No, y esto no quiere decir que sea karma, ¿quién no lo dice que es un karma? Yo no sé lo que es un karma. Será no, es por lo que ellos quieran. Estaré no, pagando algo a mí. Pues no lo sé. O sea, es que prácticamente es más que me quedo en la duda, me caño, pero reflexiono y veo estas cosas. Por eso escrito esto, y veo las mías y digo, no son tan grandes, las puedo superar, las puedo traspasar, por eso hago todo esto. Para y su karma, sea lo que sea, lo que uno tiene, pues puede avanzar y quitar. De todas maneras, es bueno, lo positivo es pero bueno, lo es lo negativo que se hace. Bueno, había visto muchas cosas, pero como esta, tan grande, nunca. Había visto otras cosas, como lo que pasa en Rubanda y todo aquello, pero ya sé que todo eso son cosas que son culpa de otros hombres que hacen las cosas para que otros sufran. Pero también, ya que el que sufre, ¿cómo va a hacer para cambiar? No puede cambiar. Tendría que haber más psicólogos de lo que hay, porque hay muchas mentes muy perversas en este mundo. ¿Qué piensas de ti? Tendría que haber más psicólogos. Habría más de mentes. Yo creo que tendría que haber más buenas personas, no psicólogos. Y de hecho yo siempre lo digo, cuando fui presidente de la comunidad de la finca, siempre mucha gente de esta sociedad, de este mundo, está siempre quejándose. Pues, a lo mejor hay 50 y 48 son excelentes personas. Y dos, pues hacen tonterías. Y lo que pasa es que lo malo suena mucho, pero hay un montón de gente que trabaja, vive y se comporta normalmente. Que sabe que el mundo está hecho... Pero, lo malo hace mucho ruido, pero no es que sea la mayoría. ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que los seres humanos normalmente desentronizan o se desentronan a líderes, pero necesitan entronizar a otras personas. Los intermediarios siempre se necesitan para conducir la vida. Cuando no es el cura o es Jesucito de turno, tiene que ser el psicólogo que dirija la vida. Entonces, es normal que tiene que haber un psicólogo, que tiene que haber un sacerdote, que tiene que haber un director, que es por eso, porque los seres humanos no somos o no son capaces de andar por sí mismos. Yo ahí con respecto al mensaje, una cosa que tengo cada día más clara, que es que Jesús lo que no podía hacer nunca es dejar que, si él no necesitaba a ningún intermediario para comunicarse con Dios, pues, ni muchísimo menos, podía pretender él dejar aquí toda una serie de organizaciones con sus intermediarios y sus líderes, ni muchísimo menos. Por eso ya de por sí cae toda la... todo el montaje que se ha creado en cuanto a las religiones, sobre todo el catolicismo, y con todas las sectas, con mediadores y con toda una serie de ministros de Dios, o papables, o lamas, o como queramos llamarlo, ¿no? Porque esto es simplemente para justificar siempre el poderío en nombre de un Dios supuesto. Entonces, lo más bonito del caso sería un poco analizar en uno mismo qué significan las palabras de personas que nunca quisieron ellos mismos ni tan siquiera tener seguidores, sino en todo caso servir como un ejemplo para que cada uno pueda caminar en sí mismo y ser, que dijéramos, uno con el Padre. Entonces, claro, no tiene ni muchísimo lo que tú dices en el mensaje, del dicho al hecho, lo que ha dicho Miguel, no es lo mismo hablar que vivir lo que se dice, pero es que, de hecho, los primeros seres humanos que había sobre este planeta, que muchas veces lo has hablado tú, el único guía que pudiesen tener en concreto era, pues, el medio natural, Dios solo, Dios solo, que llamaban ellos mismos de interpretar como las fuerzas de la naturaleza serían sus dioses, pero a nadie tenían como guía en aquel entonces. Entonces, todo aquello, pues, nos desmonta todas las estructuras habidas y por haber respecto a religiones, respecto a sectas, respecto a todo el montaje que hay en cuanto a la organización de lo que se llama el espíritu. Que nos puede dar Hay gente que grita, Dios, Dios, tengo que tener, Dios, tengo que tener, dime, dime, y nada, no contesta. Mira, te voy a contestar un poco por lo que, solamente lo que me dijo mi madre hace cosa de... Estando de vacaciones, mi madre estábamos un día hablando y resulta que ella no entiende nada, casi absolutamente nada, ni de Biblia, ni de, dijéramos, de Dios, de la forma que se lo han explicado, lo entiende a su manera. Pero ella, haciendo un poco la cuestión esta de la historia de mi padre, en un momento determinado se interesa del espíritu en cuanto a leer y tal, y ahora está en un momento no entrar casi de nada, y a lo mejor entera mucho más que todos de nosotros, pero mi madre me dijo, dice, yo es que vosotros pensáis que es que yo estoy en contra a lo mejor de estas cosas y tal, y dice, pero es que yo para vivir, yo no necesito ni ir a reuniones, ni ir a misa, ni ir aquí, ni ir allá. Yo simplemente cuido a mi familia, estoy cuidando a tu padre, y trato de hacer el bien, y estoy contenta. ¿Y qué más? ¿Y por eso cómo? En ella se siente feliz. Hace lo posible, apenas sabe leer y apenas sabe escribir y... Pero, vive la vida. ¿Y cómo necesita más? ¿Qué vas haciendo? Buscando por las ramas y venga, a través de que cuidando a sus hijos, cuidando a su marido, cuidando de ella y haciendo todo el bien posible que puede, sin ser mal a nadie. Y tiene su fe en Dios. No le preocupes, ¿cómo? Ella la tiene y punto, y ya está. Y no vayas a pedirle nada más. Y creo que la tiene con mayor profundidad que montones de seres humanos que tienen que estar dándole color al asunto, dándole forma, y con mi panda, y me pego y tal, y al final llegan a hablar un montón y ya no se entiende nada. Vamos. ¿El cómo? Creo que de lo sencillo que es, nos perdemos precisamente por eso. Yo creo que aquí hay un karma que es pero karma no es que hay personas que sufren y hacen mucho bien, más que nada quizás, y sufren y van tomando un lado. Pero Tony, ¿cómo te vas a preocupar del karma? No me preocupa, es que tiene ese karma que no sé por qué. Yo no me preocupo del karma, es una solución. No te preocupes porque tienes bien o porque tienes suerte o hay que tener. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿me entiendes? Pero es que si tiene una necesidad... Bueno, un niño inocente que nace en la guerra, ¿por qué tiene que sufrir? Porque hay guerra con su hermano. Ellos no han hecho nada. ¿Qué le va a decir que están pagando por un karma? Todavía no ha hecho nada. Entonces, por eso piden a Dios, su padre lo pide y él también. Y en cambio, ¿qué? ¿Qué puede pedir a Dios? Hay algo que no basta lo que le pide a Dios. ¿Quieres repetir aquello que me dijiste de la visita de los testigos de Jehová? Las palabras que riman. Ah, ya. Estamos hablando y en un momento dado me dijeron... Los pobres, dice, no todos los pobres son buenos. Y me salió a decirle, bueno, y los ricos mucho menos. Pero claro, entendiendo la palabra pobre y entendiendo la palabra rico, ¿no? Si se entiende un poco bien eso, pues se entenderá. Me dijeron, no todos los pobres son buenos, porque claro, hablábamos de Jesús. Yo le decía a los pobres, ¿puedo saber? Y él me dijo, no, pero es que no todos los pobres son buenos. Digo, bueno, y los ricos mucho menos. No se trata de hundir a nadie. Ni al rico ni al pobre, pero la riqueza y lo que es la pobreza, ¿no? Entendiendo la explotación como riqueza, en fin, lo que se puede entender. Por lo que estamos haciendo. En estos casos que tú has planteado, Tony, por ejemplo, ahora lo que está pasando en el aire, ver personas que sufren, esto no me voy a referir. Yo me voy a referir cuando una persona en esta sociedad que tan necesitada está de psiquiatras y de psicólogos? Hay gente que pide ayuda a Dios, que tiene las necesidades básicas cubiertas, casa, vestido, no como esta gente que está pasando en el aire, ¿no? Sino aquí, Dios, ayúdame, dame luz, guíame, dame... Y no oye nada. Yo creo que a veces pasa como lo de aquel que busca el bosque y los árboles se le impiden ver, ¿no? O el que plantea, a ver, ¿y qué sentido tiene la vida? Y está viviendo, si no tiene ningún sentido más que vivirla. Entonces, muchas veces las contestaciones las tenemos delante de nuestros ojos, pero no las vemos porque estamos buscando las contestaciones. Todo el mundo quiere vivir feliz. Pero ¿cómo hay que vivir feliz? Hay gente que no puede vivir feliz. Porque no es feliz independientemente de las circunstancias. Porque no es feliz interiormente. Aquí ha venido la gente, era feliz. Todo el mundo estaba al lado mío y era feliz. Yo incluso aquí a venir la gente, ya estoy marcada. ¿Por qué estoy marcada hoy? Yo no te puedo responder a eso, eres tú quien responderte. Que me acuerdo de que yo te digo, ¿por qué, Dios mío? Yo lo pregunto, pero no me contesta. Mi psicólogo ni siquiera me habla. ¿Por qué no haces un repaso a tu vida? ¿Qué pasa? Yo con Carlos, lo que me comentó un día Cayetano, o comentó... Muchas veces me dicen que soy vago. Yo no lo sé. Vago y a 12 años ya trabajaba. Se va por la vida. Yo eso te lo puedo responder. Pero cualquiera de los que me gusta, empieza a trabajar a los 18 o de 9 o no, a los 20. Yo creo que yo estaba a raíz de lo que estaba oyendo, de lo que decía José hasta ahora. Yo creo que las bases sólidas de una buena espiritualidad de cada individuo en parte recae en la familia, ¿no? Digo la familia propia en sangre, o sea, en el seno de la familia donde naces tú. O sea, el buen árbol, la buena guía, digamos, que es tu propia familia. Y luego, como familia, pues podemos incluir las amistades que tenemos todos, ¿no? Que es lo que nos van teniendo un poquito más en esta vida, de encauzarnos. Y creo que dentro de este contexto, pues, si uno tiene unos padres de que no te indiquen el camino que tienes que seguir, que te hagan reflexionar lo que está bien y lo que está mal, y te lo hagan reflexionar de tal manera, aplicando siempre las bases sólidas que más de una vez se ha hablado aquí, de que ama a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios, que es la vida en sí, sobre todas las cosas. Si no cogemos estos dos contextos, es difícil poder salir hacia un camino y ver la luz directamente ya desde pequeño, sino que luego tiene que ser a base de tropezones, de circunstancias que se tienen en la vida, de desengaños, de problemas con uno, problemas con otro. Pero yo creo que la familia en sí, o sea, lo que son los padres, si ya te dan una buena comprensión. Pero, ¿por qué te eliges tu padre cuando me haces? Ahí está. Bueno, pero es que yo no he tenido, o sea, yo más de una vez... Tengo un excelente, sí, que elegimos el lateral, el padre que hay que hacer para evolucionar. Bueno, yo en eso no voy a entrar, o sea, yo sé que hay gente pues que afortunadamente igual pues ha tenido una guía mejor que yo, pero... A pesar de todo, a base de tropezones en la vida, de hacerme daño yo mismo, de hacerme daño porque te das cuenta de que te duele, que la vida que llevas no es la adecuada, que lo que estás oyendo no es lo correcto, que te vas encauzando más sobre ti mismo, en ti mismo empiezas a ver la verdad. Y cuando ves gente que comparte de tu lado, que siente lo mismo, que se da cuenta de que realmente la verdad está dentro de ti, está dentro y no hay más, y la vida es tan sencilla que se limita a no estudiarla, sino a vivirla. Es que nos montamos unas paradojas de miedo con esto de vivir la vida, de que pues, ser felices, ser más felices. Pues ser feliz para mí es, vamos a lo base, pues el comer, el trabajar para comer y el poderme reunir con un compañero, un amigo, que digamos que es una reunión, pero reunirnos debajo de un árbol y hablar de lo que hemos hecho durante todos los días. ¿Se puede limitar esta sencillez de vida dentro de mi vida a esto? Para mí la felicidad. Para mí la felicidad sería comprensible bajo este punto de vista. El poder comer y el poder hablar contigo perfectamente en tranquilidad y sin molestias, y poder hablar y vivirla, que no es más, no es experimentar y que si aquí, que si allá, y no. Yo creo que la cosa es mucho más sencilla que toda la complicación cuando a mí me dicen el Maestro Jesús y tal, pues sí, pues yo me imagino, pues al Maestro Jesús, pues, como si yo me fuera con Miguel por la calle y me fuera con otra persona y me estuviera contando las experiencias de lo que ha hecho durante el día. Pues mira, hoy he estado trabajando en tal sitio y hacía un poquito de viento y ha salido el sol esta mañana y hacía un poquito de frío. ¿Y qué? ¿Cómo te encuentras? Pues mira, y hoy estoy un poco cansado y ¿qué tal? Hablar de las cosas del trabajo en sí, de la vida cotidiana, de cómo te ha ido, cómo te va. O sea, es una sencillez de cosas. Incluso es una armonía de cosas, ¿no? ¿No? O sea, se ha complicado todo tanto, tanto, tanto, tanto. Se ha ensuciado tanto la cabeza, las ideas de que llegado a este punto, cuando intentas volver hacia esta comprensión tan sencilla, es que tu cabecita muchas veces no es capaz de comprender la idea de lo que más una vez se dice aquí del Maestro Jesús junto a los apóstoles. Es que a veces me traslado mentalmente y me siento ahí, me veo sentado ahí, por decirlo, en el suelo y hablando con más gente y no sé, mucho más sencillo que todo esto. La complicación la ponemos nosotros. ¿Y si la vida te va mal? Si la vida te va mal, más de una vez intentas buscar respuestas de cara a los demás y no es este. Intentas mirar, ay Dios mío, pero ¿y qué me ha pasado? Pero a veces en lugar de decir Dios mío, esperando que alguien te comparezca, no, Dios mío no, a ver, vamos para atrás. Francisco, venga, vamos para atrás. Cuando eras pequeñito, a ver, ¿tú cómo has tenido tu familia? ¿Qué amistades has tenido? Venga, sigue para adelante. Tú has estudiado en tal sitio, te has guiado por esto, te has guiado por otro, venga, sigue para adelante. Y llega un momento que dices, cojones, entre comillas, pero es que lo que estoy sufriendo ahora me lo he buscado yo en el transcurso de mi vida hasta ahora. Y no son problemas de nadie, son problemas míos que no he sabido afrontar en su momento. No sé si me explico, pero no, se explica claramente y lo pasa a todos igual. En parte sí. Está claro, hay que reconocerlo siempre. En muchos aspectos. En muchos aspectos, no hay que decir en todos, ¿eh? Hay que reconocerlo, hay que tener la alegría suficiente para reconocerlo. Sabiéndolo, pues te haces, claro, si haces un repaso de la tu vida, pues claro, ves que lo que has hecho bien o lo que o te han hecho algunas personas, porque hay que ir con mucho cuidado también. También pienso eso. O también lo que te puede haber en el transcurso de tu vida. Pero no es aquí, no lo básico esto. Lo básico es saber caminar más adelante, ver las cosas más adelante y no preocuparse tanto de lo que uno haya tenido o no haya tenido. Porque si nos preocupáramos tanto de lo que podemos hacer y cambiar nosotros mismos, pues estaríamos mucho mejor. Porque si nos preocupamos de lo de atrás, no podemos cambiar lo que ahora tenemos. Porque lo que está en la mente grabado o lo que nos han grabado, pues entonces es muy difícil de cambiar. Yo lo entiendo, Antonio. A lo mejor, claro, es su vida igual que la mía, cada cual tiene sus momentos, que aquello explota en un momento porque ha de pasar así. Pero luego puedes cambiar tú también, porque si no, si tú te vas para atrás y no haces nada para cambiar y estás siempre, y porque tengo esto, y ay, Dios mío, ayúdame, y todo esto, y Dios a veces, como tiene otros problemas, son pocos de Muchas peticiones. Lo que pasa es que ya estaba abajo. Estaba abajo con el otro amigo. Que todo el mundo sabe que Dios está dentro de nosotros. Sí, que Dios es espíritu. O hay una mente que nos domina. Que se mente. No, porque es lo difícil que hay que saber dominar. Sí, es difícil de dominar. Como cuando más difícil de entender, más difícil de dominar la mente es. Porque más piensas, o dices tonto, o sabes sabio para cierto tiempo. Eso está en seguro. No, pero una cosa es cierta, que no hay quien como hay gente afortunada. Pues tú te puedes ocurrir que tenga una desgracia y que hablar de ese feliz, como yo me acuerdo a mí. Y ver, ¿cómo es que yo antes se digo a hacer y que hacía este payaso? Esa gente que aporte me ve a mí, hacerte cómico. Yo soy el cómico. Es una cosa que. Yo soy el cómico. Es que a lo mejor alguna vez resulta ser un problema pensar... Actor y además payaso y cripista y todo. Pero a lo mejor... Alguna vez puede resultar ser un problema pensar que Dios está en nosotros. En vez de pensar que somos nosotros que estamos en Dios, no Dios en nosotros, porque parece como si fuéramos un poco el centro de siempre del universo. Dios está en nosotros, las cosas están en nosotros. Somos Dios, nosotros. Estamos en Dios. No es que estemos. Oye, parece mucho a los católicos que lo meten en una olla. Pero aparece siempre, pero eso hace que la persona se ve como muy atascada, como pensar que tienes unas limitaciones y que todo... No, la cosa es expandirlo de dentro, no que la cosa que se quede ahí aprisionada en ti, sino expandirlo de dentro hacia afuera. No esto que has dicho es interesante, como bueno y como malo, como es positivo y como negativo, la energía esta, que yo llamo energía, puede ser otras cosas. Pues hay que combinar esto, que si no lo dominas, que esto, lo que tú ahora tienes, es bobado, digamos, es el cambio que uno hace, pues entonces está igual, lo que he dicho antes, era de buscar fórmulas mediante tú mismo, no mediante otros, porque otros también te pueden calentar más la cabeza y quitar más el dinero, entonces no arreglan nada. Uno mismo va a pensar a ver qué puedo hacer, o leyendo libros, o el mismo pues ir buscando las soluciones. Que es más o menos lo que hago yo, y digamos, es difícil. Me un poco más difícil de trabajar. ¿Para qué? Bien. Cristianismo teórico y práctico. ¿Qué es eso? El principio. Sí. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, sabemos por propia experiencia que no es lo mismo predicar que practicar. En nuestro caso, es el cristianismo que el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, enseñó practicando lo que predicaba. Y dijo muy claramente, aprended de mí. El cristianismo no es una teoría, es una vida práctica. Es vivir en y con Cristo, con Dios. Por ejemplo, un arquitecto, médico... Ya va. En muchas ocasiones he hablado yo del agua, el manantial. Imaginemos un río de este... y agua buena que viene de una montaña hasta abajo, muchos kilómetros, y mucha gente ahí abajo que trata de beber el agua aquí, pero ya agua sucia, porque otros se meten en el agua, se limpian el cuerpo, las manos, beben, es aquí una porquería. Y entonces toda esta gente que bebe esta porquería aquí discute referente a la porquería del agua, si tendríamos que hacer esto y lo otro. Y viene otro y les dice, pero ¿por qué perdéis el tiempo aquí? ¿Por qué no subís arriba a la montaña y beberéis el agua que sale de la peña, que no hay vaso mejor que las dos manos, y beberéis agua? Esto es mío, no es de nadie. Si otras personas lo han dicho algo así, bendito sean, no. Pero es mío, bueno, es mío. Es la verdad, y la verdad es de Dios, y cuando la captamos decimos lo mismo, es normal, en cualquier parte del mundo, no del mundo, del infinito universo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Aquel individuo que ha dicho a todos estos que no se meten en la porquería y que acuden al agua, este es el verdadero maestro humano. Por esto ha tenido que decir Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, a nadie llaméis maestro, porque uno es nuestro maestro, el Espíritu, Cristo, que llamamos los cristianos. O Buda, que llaman los budistas. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Todo ser humano, hombre o mujer, que os diga, si quieres beber el agua verdadera, acude a mí, podéis mandarlo a paseo. Es un falso maestro, un falso profeta. Toda persona, hombre o mujer, blanco o negro, o chino, lo que queráis, yo os diga, acudid a Cristo, al manantial, acudid a Dios en vosotros mismos. Este habla realmente, verdaderamente en nombre de Dios, no hay más. Y Cristo dice, busca primero el reino de Dios en ti mismo, las demás cosas vienen por añadidura. Ahora bien, recordaréis aquel lunes por la noche que yo estaba sentado ahí, os acordáis, que hablé sobre el sermón del monte y todo esto. Y entonces, os acordaréis de que la palabra más, que diremos acentuada así, que fue María. Bondad. Bondad. Bueno. Bondad. Y claro, después veo toda esa porquería humana, los enfermos, estas personas que decimos que están, pues como esto que he visto, esto es la fiebre que dice Juan, niños atados ahí, gente maniática, gente loca, gente que está muy bien. Después los niños estos, Bosnia, ahora viven en Burundi, y padecen esto y lo otro. Y, claro, después se ha inventado esta palabra de karma, y que quieren hacer demostrar que con esto es la culpa de quién. Si leemos en la Biblia, por ejemplo, que había profetas en el llamado Antiguo Testamento, en la Torá, que ya eran perseguidos, y más que perseguidos, los mataban a pedradas, después viene Juan y lo degollan, le cortan la cabeza, y viene Jesús de Nazaret y lo clavan en una cruz y padece ahí. Maestro, ¿y todo esto qué es? ¿Qué tenéis que pagar el karma? Se da bofetadas esto. Ahora bien, dejemos todo aquello. Nace un niño en Inca, lo traen a Palma y este soy yo. ¿Y entonces qué pasa? Cabo de unos años nace mi hermano. Y nos vamos a vivir en la calle San Miguel, frente al hospital militar. Algunos lo sabéis, lo que voy a decir ahora, pero aquí David no lo sabe. Y tenía yo 13 o 14 años y con otros chicos a jugar en la Plaza España. Y entonces no estaba como está ahora. Y había gravilla por el suelo. Entonces, los chicos jugando, gravilla, ¡pum! ¡Venga! ¡Ahora llueve! Gravilla. Y yo levanté la cabeza así. Y me cortaba un trocito de piedra viva este ojo. Hago así y no os veo nada y un poquitín de luz. Y he trabajado toda mi vida con este. Y ya el oculista dijo, y este irá perdiendo. Si se ha cumplido esto, va perdiendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que después empiece ya la cosa de la humedad, el trabajo del yeso, aquello va tomando forma, no todas las personas son iguales, pero mi cuerpo ha captado más el reuma, la artrosis, y este ojo ha llegado incluso a la oreja, porque si hago así, no oigo nada. ¡Karma! Maestro, si ese es el karma, ¡bendito karma! Este pobre hombre que está paralítico en Londres, que antes era un gran astrónomo, ahora que está paralítico, que no puede hablar ni nada, que está así, ahora ve mejor que nadie de los suyos, los astrónomos. Y estamos de acuerdo ahora con todas estas cosas de que el universo es infinito y José se acordará que envió una carta al periódico al país y ¿qué pasa? Entonces, dejemos esto de karma y si chakras, y si kundalini, y si maestros humanos, y si catolicismo, y si budismo, y si los maestros de por allí, y si los maestros de para allá, y si mediums, y si adivinos, y dejemos todo esto y busquemos al Cristo dentro. ¿Y cuántas veces yo sentado en casa o trabajando o por el campo, maestro, pero que Dios mío, padre, lo que queráis, pero qué tengo que hacer, qué tengo que decir, y ahora me pasa esto en la vida, qué tengo que hacer, por dónde? Y ahí la gran callada. ¿Eh? No he oído nada. Millones de seres humanos seguramente tratan de buscar a Dios. Le hablan. Una mujer hace unos meses y me decía, pero Cayetano, si yo me pongo a sentar en casa, me pongo a pedir a Dios y tal, y no me contesta nadie. La gran callada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que hay la gran callada. Para mí también. Y entonces, claro, la gran callada. Y pasan días, y pasan meses, meses o años. La gran callada. Pero yo no me rebelo contra esta callada de Dios. ¿Y qué pasa? La bondad. La veo que es una necesidad para mí, en toda mi vida. No tiene no es para ti, ¿no? Tiene todos los demás. Te perjudica esto. Bueno, pero ¿y si siento odio? No, nada de odio, de rabia, de envidia, no, esto no. Trataré de trabajar para comer y ya veremos si Dios habla. La gran callada, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Con este hombre jubilado, cargado de reuma, estrosis, el ojo, todo esto. ¿Qué pasa aquí? Sin estudios. Y el espíritu ha ido avanzando y ha vencido por completo el cerebro, es decir, que lo pone a su disposición. Y el espíritu manda en el cerebro, y el cuerpo, todo. ¿Cómo? La gran callada. Y a medida que andas, caramba, estas frases sí se dicen que andando se abre camino. Y te das cuenta que vas andando, pero vas subiendo la montaña, el sermón del monte, la montaña sagrada, el Shangri-La, el gran templo de Dios, el Jerusalén, y va subiendo, y aquí sigue la gran callada, y de vez en cuando el maestro te dice, bueno, ya te entiendo, ahora tira por aquí, tira por allá, ves esto, ves lo otro, ahora ha dicho hace un rato Castro que la prensa dice que los científicos ya, los astrónomos estos, y sí, en Marte hay vida. Suponíamos que había vida, pero estamos seguros que hay vida. Y yo después enlazo las cosas, maestro. Yo que creía que había la gran callada tuya, y era un muchacho, y ya me decías que todo es vida, que todo es... Y ahora estos van descubriendo. Entonces no es la gran callada. Es más, oigo la sonrisa, o si queréis la risa, que no es burla, sino la risa amorosa del buen padre que se ríe del hijo. Ahí está la cosa. Con cariño se ríe del hijo, porque todos somos hijos de Dios. No es Jesús de Nazaret o Siddhartha, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? caso, dice de su madre. Seguro que la gran mayoría de las personas podrán decir lo mismo de su madre. Pero también yo he conocido personas, hombres y mujeres, que de niños ya se les ha muerto su padre o su madre. Tuvieron un accidente. O como mi hermano, mi amigo Tofo. Tofo y Quatín, que éramos los tres mosqueteros desde niños. Tofo, que el hombre, ya éramos mayores, éramos hombres, ya teníamos unos 30 años. Y un día me voy a trabajar. Ya vivíamos en la calle San Miguel y mi trabajo era Escan Rodó, ahí arriba. Y me veo mucha gente y la Guardia Civil. Cerca de donde se dice el escuadre que empane, ya no existe esto, el camino lleva al cementerio. ¿Y qué pasa aquí? Que ahí la Guardia Civil espera en el juez y había un hombre colgado. ¿Me acuerdo? Yo me acerco y me quedé asombrado, espantado. Que era el padre de mi amigo. Tofo Cristóbal. Aquello fue una bomba para aquella familia. Mi amigo, venga, meses y meses, tranquilo, tranquilo. Pasaron los años. O sea, yo creo que cada familia tiene su, diríamos, drama. ¿Quién no tiene drama en su familia, con sus amigos, el esposo, la esposa, padres, madres, y después cada uno sus enfermedades, su falta de salud, su físico que está hecho una porquería? ¿Qué pasa? Pero cuando hay luz, y no me refiero a la luz física, ahora hay luz física y nos vemos y podemos hablar y todo esto así, pero la luz espiritual, que es Cristo, ves las cosas claras, ¿las ves? Y entonces, en mi caso, cuando me han dicho otros, he leído libros o me han dicho en conferencias, discursos, lo que sea, el espíritu, el alma, el cerebro, el físico, las energías, los sentimientos, la bondad, la maldad, la sabiduría, la ignorancia, el odio, la venganza, el egoísmo, los chakras, el kundalini, en fin, el aura. Un momento, me he dicho a mí mismo, un momento, no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero estropearme la vida por 4 días que me quedan para vivir. Y mucha gente lo dice, por 4 días que vivimos, también lo he dicho yo siempre, por 4 días que vivimos, no quiero ensuciarme la vida. Por esto digo, aquí hay que vivir la vida sin ensuciarla, precisamente porque por 4 días que nos quedan, tratemos de vivir la vida sin ensuciarla. Y se ensucia, ya digo, con todos estos nombres que os he dado, les he dicho. Cuando yo pintaba cuadros, claro, el pintor, necesitan una buena pipa y hay que fumar. Y fumé una temporadita. Y yo mismo me reía de mí mismo. ¡Pardalero! Fumar, el humo, y algún puro y algún cigarro. ¡Basta! Y está, no fumo más. Ya fumará lo que quiera, el presidente o jefe de la tabacalera. Yo no fumo. De pronto, saber decir no a las cosas de la vida y saber decir sí. Y esto no es mío, es de Cristo. Y vuestro sí, dice el Cristo. Sea sí, vuestro no, sea no. La cosa no puede ser más sencilla. ¿Cuántas veces os he dicho que mi abuela, que no sabía leer ni escribir, me decía, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Y cuando te van mal, da gracias a Dios. Esto, siendo yo un muchacho, era muy fuerte para entenderlo. Pero pasan los años y lo entiendes. Porque si las cosas te van mal, ¿qué? ¿Que vas con la cabeza contra la pared? Modernamente, no será con la cabeza contra la pared. El nombre de la pared tiene otros nombres. El chamán, el gurú, el sacerdote, que has dicho, el psicólogo, el psiquiatra, bueno, esto de ya del psiquiatra, si la mente está estropeada, ya pertenece a la medicina y todo esto. Pero para andar por la vida necesito que otra persona es, ahora, han quitado el sacerdote del confesionario y en el lugar del sacerdote ponen el psicólogo, que viene a ser otro sacerdote que vas allí a contarle tus penas, él por dentro seguramente se ríe y tiene prisa porque si hay cuatro clientes mejor que dos, porque a tantas pesetas son tantas pesetas y ¿qué es todo esto? Si no cambias tú, no cambia nada. Y para cambiar hay que acudir al Cristo, a Dios, que está en ti mismo. ¿Cómo hacerlo? Recordad aquello que a veces os he contado. Aquellos profesores, maestros de escuela, que venían a pasar unos días a Mallorca, venían de Galicia, una mañana vienen a despedirse y una me dice, ahora ya nos vamos. ¿Qué nos aconsejas, Cayetano, para una buena meditación? Relajación, oración. La cosa está muy clara, es muy sencilla. Yo estaba allí en un balcón, cerca de Don Periquito. Una cosa muy sencilla, basta esto. Tito, tito, tito, le puse el dedo y el periquito, tit, tit, tit, cuatro veces. Ahora ya está, esto es todo. Hombre, Cayetano, que tú lo presentes de una forma tan sencilla que... Pero, ¿qué queréis? ¿Qué esperabais? Tenía que deciros yo, sentaos, respiraciones, los brazos, las piernas, mirando a un sur, al norte, haciendo esto, lo otro, o unos inciensos, y si acaso una musiquilla, y poneros así, o asá, pues... Pero os dais cuenta que esto es teatro humano. Si no volvierais como niños, no entraréis en el reino, dice Cristo. ¿Y qué hace un niño pequeñito? Cuando ya empieza a hablar, niño o niña. Mamá, mamá, papá, papá, pa, agua, quiere agua, pero no lo dice bien y coge las cosas y habla de su manera, su aire, pero la madre le entiende. Más el padre, pues el padre está en sus trabajos y la madre que siempre está ahí. Y basta que el niño, y ahora qué dice este pequeño, dirá a los demás. Y su mamá dice, ahora pide un trocito de pan o una galleta para chupar ahí. ¿Cómo? ¿No ha entendido su madre? ¿No ha entendido su madre? ¿Acaso vamos a dar a Dios así y asá y maestro y tú, creador del infinito universo? Ya sé que si yo no pongo así o asá, no me escuchas, no me entiendes. ¡Hombre! ¡Hombre! Ya está bien lo que dice el Papa, que reconoce que las teorías de Darwin, es claro, descendemos de monos, pero caramba, descendemos de monos. Pero a este ya hay monos. En este mundo te tenemos. Yo no digo que tienes. ¡Te tenemos! El espíritu que marcha, el cerebro que piensa. Ahí está la cosa. Y es una lástima verte a la actualidad y a las puertas del tercer milenio, que dicen la era de Acuario. Es triste ver que a las puertas aún están tantos y tantos de serpientes, de monos, que se pelean por el cacahuete y el plátano. Oh, las guerras, las armas, guerra por aquí, guerra por allá, después ayudas humanitarias, toda esa tomadura de pelo que pasa allí. La lucha, la explotación del empresario, los obreros y por todo, por el cacahuete y el plátano. Estos aún están encaramados en el árbol. ¿Es que tenemos que odiarlos? ¡No! Son descendientes de monos que aún están encaramados ahí. Pero hay otros monos que llevamos al tronco o nos hemos apartado de aquel árbol primitivo. Tratamos de pensar las cosas, vemos ya más las cosas. Y sí, somos descendientes de monos. Pero es como decir, somos obreros, somos pobres, que trabajamos para comer, pero con dignidad. ¡Con dignidad! Algo tan sencillo que falta a millones y millones de seres humanos. Sí, lo que a veces hemos dicho, hay mucha gente pobre, hombres y mujeres, que tienen muchos millones de dinero en la cabeza y otros que tienen el dinero en la caja fuerte del banco. Unos por ambición quieren tener aquello, los otros por egoísmo y maldad, y en este caso podríamos decir ignorancia, o sea, que actúan como los primeros monos y roban aquello que... Y uno por otro, claro, ya vemos este mundo como está. ¿Qué pasa aquí? ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si realmente tenemos un cerebro, no tenemos. ¿Por qué? En lugar de esperar continuamente, Señor, dime lo que tengo que decir y hacer, ¿y por qué no nos sentamos en casa, en el campo, donde sea, caramba, y empezamos a pensar con esta? Cada uno que piense, ya está, pensa, y ves que las cosas, ¿qué pasa aquí? Hace años que yo era un niño, tenía 6 o 7 años, y esto lo he contado ya muchas veces, y teníamos una mesa más pequeña que esta, muy vieja, en la plaza de la Paja. Yo me metía debajo de la mesa con un cajoncito, dentro del cajón, 2 céntimos, 5 céntimos, quien me daba el abuelo, unas copinitas, unas bolas de jugar, algún cromo, y ahí, dentro de la caja, y yo sentado debajo de la mesa, 4 patas como esta. Yo me sentía un rey. Aquella mesa para mí era un palacio, la catedral. Ya tengo 14 años, ya tengo 20, y sigo pensando con la mesa. ¡Ah, caramba! Y ella hay un como se diría hoy, un filón de oro, un filón de sabiduría, un filón de filosofía. Si Tomeo está aquí, un filón de filosofía. Porque yo me decía, caramba. Hay personas que se sienten muy estrechos en una habitación, en un... Aún no había los... esto que sube y baja, los ascensores. Y decía, pero yo siempre me he sentido bien debajo de la mesa. Entonces, ¿qué pasa aquí? No he sentido lo que aquello siente de esta claustrofobia que dice... Claustrofobia. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo me he sentido muy bien debajo de la mesa. Filón de filosofía, de sabiduría humana. Y entonces he dicho, bueno, si yo sigo con esta idea, ¿qué pasará en mi vida? ¿Qué pasará si trabajo para comer y lo ansío más y me conformo estar debajo de la mesa? ¿Qué pasará? Y pasó lo que tenía que pasar. A la calle, o sea, a la Plaza de la Papa, a la calle San Miguel. Casas pequeñas, sin electricidad, sin agua. Teníamos que ir a buscar el agua en la fuente pública. Un fogón de carbón, ahí, un agujero, y allí mi madre quedaba viendo allí. Entonces, ¿qué pasa? Viene el momento que nos casamos, conocí a Magdalena, y nos entregan la vivienda del Canredó, obra hecha por Franco, llamamos a Corea. Entramos ahí, una cosa pequeñita, una salita, uno, dos, tres, dos cuartitos, y uno muy pequeño, una ducha, una cosa pequeñita, la lavada. Y una cocina pequeñita que daba por la sala, era todo uno. Pequeñito. Si para nosotros aquello fue para mí, bueno, un palacio. Entonces, ¿qué pasa? En toda mi vida, solamente he tenido una bicicleta vieja que me regalaron. No he tenido ni nada. Sí, podría haberme metido a hacer horas extraordinarias, a ganar más dinero, cuando había barba carbeta, y comprarme una moto, un coche. Mi hermano se compró, qué sé yo, un mosquito, no sé, y se cayó y mandó a paseo la motocicleta aquella, y ni él ni yo, nada, nada. Ahora venga, pasan los años, nunca hemos tenido coche propio, ni casa, ni palacio, ni chalet, ni oro, ni alhajas, ni joyas, ni dinero en el banco. ¡Caramba! ¡Caramba! En otra vida, si tengo que volver, maestro, quiero seguir igual que ahora. ¡Igual! ¿Por qué? Muy sencillo. Porque después, los caramelos que te daba el maestro, ¡caramba! ¡Caramba, caramba! Espero de un día a otro, que a lo mejor pasan meses, o quién sabe, que los astrónomos descubren aquel mundo que os he dicho tantas veces, tan grandote, que se puede palpar de sobre nuestro mundo. Claro, lo verán muy pequeño, pero en el cálculo dirán, ¡qué barbaridad! Estoy cogiendo a Júpiter, lo pueden poner encima y no lo verán. A este mundo que he visto, pero no es uno. Millones, billones, trillones de mundos grandes, pequeños y más grandes y sobres, al infinito universo que te dejan ver. Ay, maestro, maestro, no será demasiado esto. ¿Qué pasa después? Si acudo un poquitín a esta idea humana de tejas abajo, de riqueza. Caramba, maestro. Entonces yo estoy por encima de los banqueros, condes, marqueses, duques, reyes. Estoy por encima de los que acaparan todo el oro de la tierra. Estoy por encima de todos los ricos. Descendientes de monos. Yo también descendiente de monos, pero más rico que ellos. Esto es el evangelio de Cristo. Esto es el cristianismo, o es el budismo, o todos los ismos si queráis. Aquellos seres humanos buscaron a Dios en sí mismo. Después, si quieres hacer lo mismo que ellos, tienes que buscarlo en ti mismo. Pero millones y millones de seres humanos siguen a quien. Aquello que a veces se ha dicho de que cuando el sabio apunta la luna, los necios, los tontos, los ignorantes, miran el dedo. A Cristo, al Maestro. No me escucha, no oigo nada. Es igual. Tú sigue tu vida, tu camino y anda. Ya verás tú qué pasará. Un día se viene un chico. Era una mañana, yo estaba sentado en el pelotón, ahí, y este chico se siente ahí. Me han enviado de la librería dual, que tú si podrías ayudarme. Hombre, ayudarte, ¿qué te pasa? No hay esto y lo otro, pero... Acabo de 5 o 10 minutos, me dice, pero yo ya no puedo estar más aquí. ¿Por qué? porque oigo ya una voz que me dice, no escuches a Cayetano, ¡lárgate! Y yo le dije, hombre, pues lárgate, márchate. ¡No! Yo quiero vencer un poco. Y pasó unos minutos más. ¡He vencido! Puede venir mañana, sí, puede venir, pero si oye la voz, márchate. Viene otro día, y recuerdo que un día yo le dije, amigo, no vayas a cosa, ya te aguantará tu padre y tu madre. ¡Yo no te aguanto más! ¡Largo! Y yo me fui al váter, al lavabo. Y este chico se marchó. Volvió unos días después, más calmado, y claro, aquello era una escena un poco teatral, yo no me había enfadado, pero dio resultado. Si no, que lo diga él. ¡Juan! Yo le llamamos un secretario. Esto que ha leído, que ha escrito, y todo esto, sí que vosotros que lo conociste desde el primer momento. ¿Qué pasa aquí? ¡Tomeu! ¿Está Tomeu? ¿Te das cuenta de la filosofía de Juan? Y hay un detalle. Que un día... No, no está bien, pero igual, no pasa nada. Vale. No lo estropees. Vale. Ahora ya te doy, hermano, te domino. Vale. Un día... Estamos en tu casa, tú lo miras. ¿Cuándo terminé ya? Me voy con unos amigos. Pero eran niños y niñas todos, pequeñitos. A la catedral. Entramos dentro. Esto no lo sabes. Llevamos toda la porquería de allá adentro, sacamos fuera.